Bueno, buenos días. Estamos con el intendente municipal Gabriel Buffoni. Nos va a informar sobre la situación que están viviendo los municipales en este momento. El paro comenzado desde el día de ayer por faltante de pago del 50%, según estamos informados, del último sueldo, el de octubre. ¿Cómo vienen las tratativas para poder hacer ese pago? Bueno, es cierto, falta el 50%. Hoy habría la posibilidad de un depósito de un 15%. Y bueno, estaríamos a la espera posiblemente de la acreditación del fondo anticrisis, lo cual posibilitaría, ¿no es cierto?, completar los haberes de los empleados municipales. Una de las situaciones, digamos, que expresa la municipalidad es la falta de pago de las tasas que está teniendo el municipio. ¿Cuál sería la recaudación que está teniendo en este momento y a qué considera que se debe la falta de pago? Bueno, los índices de recaudación oscilan entre el 30 y el 35%. Y esto es una consecuencia lógica de la situación económica nacional, o sea que nos ha golpeado a todos, inclusive a los vecinos, al mismo municipio. Y bueno, y también el tipo de época del año, que justamente octubre, noviembre y diciembre son épocas muy difíciles porque siempre las recaudaciones caen en esta época, hasta porque la gente también hace otro tipo de prioridades y previsiones para la época estival, ¿no? Buffoni, sobre el tema de la política nacional, hace tiempo ya que el municipio viene hablando de la crisis nacional. ¿Cómo consideran ustedes, alineados al bloque de Cambiemos, esta situación, digamos, responsabilidad de Cambiemos, o aún continúa la idea de que es parte de la pesada herencia? ¿Cómo lo considera el municipio local a esto? Bueno, yo considero, es difícil la situación. Hay, lógicamente, hay muchos análisis a contexto a nivel mundial. Opino también, ¿no es cierto?, que ahí tiene que haber modificaciones. Yo pertenezco a la Unión Cívica Radical, y la Unión Cívica Radical seguramente va a plantear algún tipo de correcciones en el rumbo económico para el año 2019. Por lo tanto, espero y creo que pueda ir mejorando paulatinamente, o lógicamente librarnos un poco de la presión fiscal de la que venimos la que venimos sobrellevando, porque acá sobrellevamos todo, los aumentos de combustible, los aumentos de tarifas.